Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a un nuevo boletín exclusivo para mecenas, exclusivo para todos aquellos que contribuís a que esto siga siendo posible cada mes con vuestro granito de arena, con vuestra aportación. Y yo no sé vosotros, pero la magia del podcast ya no solamente es escuchar voces al otro lado en cualquier momento, sino que yo estoy oliendo algo en este preciso instante. Es el mismo olor que el de las nubes de algodón, es el mismo olor que el de la chuchería, es el olor de la ilusión, de la magia, de la emoción ante un E3 que está ya a punto de arrancar. Y según cuando escuches esto, puede que incluso ya haya comenzado. Ay, que esto del podcast no deja de sorprenderme. Pero hoy estamos aquí porque empezamos ya hace un mes contando yo mi experiencia con mi primer E3, esa feria, ese evento que te marca como jugador para siempre, te deja una huella imborrable, y hemos continuado con la de Juanjo, con la de Tony, con la de Hitor, y esto llega a su fin con la de Atreides. Bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Pues sí, ya toca el mío, mi primer E3, la verdad. Bueno, nos vamos a ir un poco lejos en el tiempo, porque son muchos años, muchos E3, pero hubo uno que especialmente me gustó y fue del 97. ¡Wow! El 97. Fíjate que Juanjo ya se había ido lejos, ¿eh? Aquí tenemos sí. Una mezcolanza muy rara entre personas del 2014, 2013, 2016, 95. Y tú, un añazo, ¿eh? ¿Qué año? Es que fue un E3 impresionante. La verdad es que hay varios que me han marcado porque eran muy importantes, pero yo creo que este es muy representativo por un cambio en todo. No solamente un cambio en los videojuegos, sino también un cambio para mí como jugador. Porque, claro, por situarnos un poco, en el año 97 estaban tres consolas. Estaba la Sega Saturn, la PlayStation y la poderosa Nintendo 64, que era la consola más poderosa del momento. Pero, sin embargo, no, todavía aleteaba por ahí la Mega Drive y la Super NES en algún lanzamiento, pero ya estaba la PlayStation en plena salida. Y este año iba a ser muy importante para ella también, pero también iba a ser muy importante para el PC. Y yo era pecero, yo acabo de terminar la carrera y había, claro, la había estudiado con el PC y el PC había sido para trabajar y para jugar. Porque, antes, sobre todo, perdona que te interrumpa, para que la gente también se haga un poco a la idea, tu carrera está relacionada con la informática, con los ordenadores, ¿no? Sí, el derecho de toda la vida. Ah, pues entonces no, es perfectísimo. Yo estudié derecho en esa época. Lo que pasa es que luego ejercí, lo dejé y tiré efectivamente por la informática y los ordenadores. Pero bueno, eso es para otra historia. Sí. En este momento yo acabo de terminar derecho y estaba empezando a trabajar, pero por otro lado yo seguía siendo un jugón. Había jugado toda la vida y seguía jugando. Y jugaba sobre todo con PC, no tenía ninguna de las consolas. Bueno, a Mega Drive, quiero decir, no tenía ninguna de las consolas nuevas. Y también fue un momento muy importante para los juegos en PC, porque estamos hablando del momento en que los FPS, los First Person Shooters, todos los juegos de estilo que ya habían salido y que Doom había arrasado y que se había convertido en el rey y que había salido en segunda parte y que incluso ya estaba Quake, bueno, pues en este 3 se iban a encontrar un montón de grandísimos juegos y con una característica técnica que cambiaría la industria, las aceleradoras gráficas. Yo me compré una aceleradora gráfica en esa época también, una Voodoo. ¿Y eso qué hacía exactamente para el neófito de hoy en día? Claro, hasta el momento tú te comprabas tu PC y el problema que tenías es que los PCs eran menos potentes y se veían las cosas peor que en las consolas. Entonces, con Doom lo que se hizo fue que se empezaron a hacer juegos muy rápidos y en los que tú cogías y te ibas cargando a todo lo que aparecía. En esencia, la historia no tenía mayor importancia, lo importante es que te aparecían, pues en este caso, demonios y tú te los ibas cargando y el juego se movía a una velocidad de vértigo. Pero los gráficos eran unos píxeles como puños y más bien aprovechando todo lo que se podía hacer. Era un prodigio porque nadie había conseguido los resultados que se consiguieron con Doom, pero es que las tarjetas gráficas estaban preparadas para dibujar y no para polígonos, con lo cual, pues bueno, se hizo todo lo que se pudo. Pero estas aceleradoras lo que conseguían era dibujar polígonos a gran velocidad y con eso se empezaron a hacer juegos 3D. Y fue una fiebre porque, claro, también podían empezar a meter texturas transparentes, podían empezar a hacer juegos mucho más bonitos y mucho más espectaculares que lo que se podía ver, no ya en PC, sino incluso en las propias consolas. Entonces, fue un espectáculo. En este E3, por ejemplo, yo recuerdo mirar, porque, bueno, hay que explicar una cosa del E3, y es que en el año 97 no lo solías seguir por internet. O sea, podías verlo, uh-huh. pero no tenías streaming, no tenías nada de esto. Lo que tenías era la Hobby Consolas, concretamente, que en el número 71, que fue 2 meses después, ni siquiera uno, en agosto, sacaron un reportaje, eso sí, de 30 y tantas páginas. O sea, muy completo, muy desde el enfoque de las consolas, eso sí, pero muy completo, en el que cogías y te encontrabas, pues bueno, todo lo que había salido y te lo bebías. En esa época lo que hacías era eso, empaparte de qué es lo que iba a salir y, como tú decías, el olor de las chuches, era como eso, como estar mirando a ver qué ibas a querer exactamente. Y, jolín, entre otras cosas, las chuches que estaban poniendo era el Unreal, el Half-Life. Sí. El Sin, que fue un juego muy parecido en algunas cosas al Half-Life, porque fue uno de los primeros shooters que tenía una historia potente, pero luego tuvo muchísimo menos éxito, pero era un juegazo. El Prey, que tardó luego muchísimo en salir. El Quake 2, que fue impresionante. Fue un salto cuántico de Quake a Quake 2, precisamente porque aprovechó las tarjetas 3D. Y el Star Wars, el Jedi Knight Dark Forces 2, por ejemplo. Uh-huh. O sea, que como puedes ver, había unos cuantos FPS en aquella época. Sí, sí, se ve que era como lo que estaba de moda, igual que ahora está lo de los mundos abiertos, el Battle Royale. Antes se estiraba eso. Sí, y además esto hicieron una cosa, se cargaron a la reina de los videojuegos, que era la aventura gráfica. Uf. Yo había llevado jugando aventuras gráficas de toda la vida, y en ese 3... importantes, apenas salió un juegazo, pero que ya está, que era el Broken Sword 2. Uh-huh, y ya. Bueno, fíjate. O sea, y tú imagínate, si cogemos unos años atrás, hubiéramos estado hablando de aventuras gráficas todo el rato y algún juego más de plataformas y todo eso, pero empecé era aventura gráfica, no había otra cosa. Pues con eso acabó. Pero bueno, eso a mí la verdad es que me gustó mucho porque Half-Life es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Y bueno, eso era para el PC, y el PC fue muy importante, pero es que las consolas se encontraron con que la PlayStation tenía dos juegazos, uno que creo que te gusta mucho, que es el Final Fantasy VII. Sí, señor, 1997 y 2019 y seguimos hablando de Final Fantasy VII por otros motivos, ¿no? Pero fíjate, qué año, qué añazo. Porque es un juego intemporal y atemporal. Y es lo que le ha pasado. Cuando es un clásico, sacan un remake, pero puedes ponerte a jugarlo a día de hoy y, salvo porque los gráficos duelen un poco, sigue siendo un juegazo. Y el otro, que también es un juegazo, aunque ahora en vez de los gráficos a mí me duelen más, son los controles, es el Metal Gear Solid. Madre que mía. También para ese año. Es que es historia de los videojuegos, ¿eh? Este 3 es que es del año... 97. No, es un año increíble, porque es que nos hemos ido a la PSX, pero es que como estaban de moda los shooters, también Nintendo y Rare en este caso, creo que eran los que lo hicieron GoldenEye 007. ¡Guau! Madre mía. Qué tridente ya con los tres juegos que hemos mencionado. Pues sí, y para qué hablar del Star Fox 64, ¿no? El Lilac Wars. Eso, pregúntaselo a Tony, a ver qué te dice. Pues sí, pero es que el otro es Banjo-Kazooie. ¡Wow! Fíjate, está ahí todo el batallón de una forma u otra involucrado en el 97. Estamos todos. Half-Life, Banjo-Kazooie, Final Fantasy VII, Star Fox... Falta algo de From Software, alguna cosita ya seguro que tenían por ahí. Sí, seguro, y si no habían empezado les debía faltar poco, porque sí. Andaban haciendo un montón de juegos en aquella época. El Tenchu es un poco posterior, yo creo, y alguno uh-huh. más había. Pero sí, la verdad es que sí. Bueno, el caso es que eso, era un año increíble. Entonces, bueno, además, en ese año también se presentó Daikatana, que... Uh-huh. El Daikatana era el juego de John Romero. Bueno, John Carmack y John Romero hicieron Doom, hicieron Quake y se separaron. Y se separaron en malas ideas. Y en este año 97, John Romero quería demostrar que, aunque le habían echado de ID Software, se merecía todo el prestigio que tenía. Iba a hacer el juego más grande, el mejor, el que solo se basara en el diseño. Y ese juego era Daikatana. y llegó con el juego al evento, una presentación espectacular, Eidos se gastó una pasta para presentarlo, y sin embargo todo el mundo estaba viendo en el stand de ID Software Quake 2. ¿Por qué? Porque el de Katana estaba hecho con el motor del Quake 1, y el Quake 2 utilizaba el motor, otra vez había dado John Carmack, el creador del motor, un salto cuántico, y estaba hecho el juego solo ya para tarjetas aceleradoras. Antes había juegos que podías jugar con tarjeta aceleradora o sin ella, y este juego estaba hecho para la tarjeta aceleradora, y le sacaba todo el partido. Y qué malas son las comparaciones, ¿eh? Wow. Terrible, pero además en un mismo estilo de juego. Entonces, claro, de repente ese juego que iba a ser la bomba se veía viejo en el día en el que lo presentaban. También es cierto que al final ese juego se alargó muchísimo y de hecho el propio John Romero dijo que no podía presentar eso y no quería enseñarlo. Al final tuvo que enseñarlo porque lo tenía allí, pero no quería enseñarlo pues porque se veía viejo en ese mismo momento. Fue un palo importante en aquella época, la verdad. No sé, a mí fue un evento que me marcó mucho, que me pareció muy bueno. Jugué a prácticamente todos los juegos de los que estamos hablando, pero es que también hubo un juego de rol, que porque hemos hablado de otros temas, pero que hubo un juego de rol que también es de mis favoritos, además de Final Fantasy VII, y es el Fallout. Ah, sí, la vertiente occidental, ¿no? Muy, muy interesante. Exacto. También. Sí, y otro del que seguimos hablando a día de hoy, aunque haya sido un poco mal estas últimas fechas con sí, el último. Es cierto número, ¿no? Un tal 76. Sí, exacto. Pero vamos, que nada, era maravilloso. Yo cogía, recuerdo en aquella época el estar leyéndolo, veía que aquí todavía estaba por salir el Quake, cuando de repente estaban anunciando que estaban preparando el Quake 2 y todas las maravillas. Y de hecho fue lo que me hizo el coger y empezar con las tarjetas aceleradoras. Estos shooters FPS que no, eran algo que no se había visto nunca. Algo así de rápido, de coger, te metías en ello, porque claro, son en primera persona, estás metido en el juego y con el ratón apuntabas, disparas, te movías, esquivabas, no sé, eran muy emocionantes. Pero lo que cambió todo fue Half-Life. Porque hasta ese momento lo que he contado es lo que pasaba. Prácticamente la historia no tenía importancia. Pero Half-Life tenía una historia muy potente. Y personajes sí, muy importantes. Y bueno, en general, una de las mejores historias que he visto en un FPS en la vida. Y gracias a eso empezamos a tener historia en los FPS. Porque yo lo decía, a mí me gusta mucho esto de jugar y de parar tiros y poder jugar con otros y todo eso, pero joder, a mí me gusta, ya que me cargo gente o bichos, tener una razón para ello, una historia que me motive. Y ahí se ve también que cuando un juego es una obra maestra, sienta precedente, cambió para siempre el género, aportó, ¿no? Y eso ha ocurrido con este juego, ha ocurrido con otros en otros géneros muy diversos. Y es la virtud que tienen estas obras, el dar un paso hacia adelante, no conformarse con lo establecido. Sí, además varios de los que hemos citado han hecho eso, porque yo he dicho Half-Life porque a mí personalmente me gusta mucho. Pero GoldenEye, por ejemplo, demostró que podía ser muy divertido jugar un shooter en consola. Porque aunque Doom sí que había sido portado a las consolas y todo eso, no tenía nada que ver jugarlo con el mando que jugar con un ratón y un teclado. Sin embargo, el GoldenEye estaba muy bien. ¿Qué vamos a decir de Final Fantasy VII si no cambió todo en el en Occidente para el rol JRPG? Así es, así es. Y fíjate, no. A mí me encanta, claro, poniendo el foco ya en tu punto de vista, este 3 del 97, lo estás contando como una persona que efectivamente, al menos en aquel momento, ahora ya imagino que le das a todo, pero sí que tenías cierta inclinación por el PC, porque eso se ve de cómo estabas involucrado, cómo le seguías la pista a estos juegos, que acababas de terminar la carrera. Y yo te pregunto, al Atreides de aquella época, que acaba la carrera, que empieza a seguir este 3, ¿ya tenías conocimiento de lo que era la feria antes? ¿Es con esta realmente con la que te inicias? No, que va. Ajá. Yo tenía conocimiento porque a mí me gustaban los ordenadores. A ver, yo empecé con el MSX de Sony, el Hitbit, claro, y eso fue pues hace un millón de años. Pero ya había revistas en ese momento. Yo iba leyendo revistas de ordenadores toda la vida. Y conforme fui cambiando historias, pues como con la Mega Drive, pues yo seguía leyendo revistas. Y a mí, cuando llegó la feria de la primera, del 95, yo lo que me dije, bueno, mira, otra. Porque era otra. Yo la que llevaba leyendo desde hacía ya muchos años era el FTS, que era la feria que se celebraba en Londres. ¿Y tú notaste una diferencia con el cambio de nombre, con el cambio, por supuesto, de contenido? Sí, sí que había una diferencia. Resulta que en Las Vegas el espectáculo lo hicieron completamente distinto. Ojo, este E3 no es en Las Vegas. Este fue los dos años en que cambiaron de Las Vegas a Georgia, porque en Atlanta, porque no llegaron a un acuerdo con la de Las Vegas. El primero fue en Las Vegas, pero luego en el 97 y creo que el del 98 cambiaron a Georgia. Pero bueno, sí que había un cambio importante, y es que antes era solo para la prensa y los profesionales en estas ferias de Londres. Y si ves las imágenes de las fotos de la época, que repasando he estado mirando revistas, verás que parecía como ahora cuando vas a una feria aquí en España de cómics, por ejemplo, que son solo casetas prácticamente con muy poco adorno, de estas que son plástico y hierro para hacer un puesto y ya está. Sí. Pues era así, comparado con lo que era Los Ángeles, que fueron un espectáculo con pabellones perfectamente adaptados al juego que era, con de todo. De hecho, si no me recuerdo mal, presentaban incluso los juegos con pantallas gigantes y con pantallas rotatorias, y sobre todo, lo que fue el más fuerte durante muchísimos años fueron las azafatas. ¡Buah, que madre mía! No sé si mía. Te acordarás cómo eran las azafatas en aquella época. Sí, ya. Bueno, ¿cómo eran las azafatas? No, ¿cómo era la prensa? Esto hay que decirlo así. Ah, sí, efectivamente. Que esos reportajes de las mejores azafatas del E3, hasta hace no mucho, han seguido publicando. Yo creo que dos o tres años. No creo que haya pasado más tiempo, ¿no, Sergio? Por ahí debe ser la última que se atrevieron a hacerlo. Que está bien verlo, tener la perspectiva del tiempo, porque te hace ver que afortunadamente los jugadores, la prensa, toda la sociedad parece que avanza un poquito hacia adelante, ¿no? Y eso pues es bonito. La verdad es que sí. Porque quedaba un poco fuera de juego, más que vender. A lo mejor era que en aquella época no era tan espectacular los gráficos y decidían hacer espectacular el E3 de otra manera. Hombre, eso sí que era poligonal, las cosas como son. Sí, eso mismo. Pero bueno. En fin. Pero bueno, por cierto, en aquel E3 también estaba el segundo Tomb Raider, después de haber tenido mucho éxito el primero. Y fíjate, recordando lo que estabas diciendo, esas primeras imágenes de la época, de los stands, yo también creo que el cambio de enfoque de lo que era el CES al E3 se notó en que ya no iba dirigido al distribuidor, porque al menos las fotos que yo he visto, reportajes, era más para vender el producto a las tiendas, a las marcas, que a la prensa, que a la audiencia, ¿no? Sí, exacto. Era eso, y sin embargo aquí sí que tenías los días en los que podía entrar la gente, y lo convirtieron eso en un espectáculo para todo el mundo, lo que vino muy bien porque tuvo un éxito. De hecho, la Feria de Londres hace ya varias décadas que cerró, y sin embargo aquí sigue el E3, que estamos emocionados con él todos, o sea que eso está bien. Pero ojo, ¿sabes cuántos títulos presentaban en un año? A ver, dime. 1500. Dios mío. 1500, wow. Parece como si fuese de móviles. 1500 títulos en el año 97. Casi los mismos que THQ, ¿eh? Con 80 proyectos. Dios. Sí, eso mismo. Pues sí, eso mismo, 1500 estos. Pero también hemos hablado de auténticos jugazos. Ay, por cierto, me olvidaba. Uno muy importante, Resident Evil 2. Buah, madre mía. También se presentó ese año. De hecho, imagínate cómo le fue a PlayStation después de eso. Claro, pues fíjate, o mejor dicho, cómo le fue a Saturn, ¿no? Sí, podríamos decir. De hecho, leía reportajes de la época y contaban que estaban deprimidos los de Sega. Hombre, eso están. Como para no estarlo. Es que lo peor de aquello no es como nosotros en nuestra casa, que vemos una conferencia, luego vemos otra, o YouTube, que te metes en el vídeo que tú quieras. Es que allí físicamente tienes un stand pegado con el otro. Entonces el público, como tú decías con el Daikatana, es que comparas, si es que comparas al final. Exactamente. Entonces, pues sí, era el principio del fin de la Saturn. Es que, y era una consola que no llevaba mucho tiempo en el mercado. Y sin embargo estaban pasándole por encima grandes juegos que ni los olía y que estaban saliendo en todas las demás plataformas. Aunque hay que decir que salió Panzer Dragoon Saga ese año, que es un juego de rol y de culto fantástico, pero bueno, que en fin, no se puede decir, pues si tú tienes Panzer Dragoon Saga y PlayStation tiene Final Fantasy VII, pues en fin, no es lo mismo, la verdad. Pues no, fíjate, nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Podríamos hablar de un montón de cosas, pero yo me alegro muchísimo de que hayas traído, cerrando esta ronda de lo que es nuestro primer E3, el del 97, porque continuamente, reiteradamente, sale el debate de tal año es mejor que el que está considerado como el mejor año de la historia del videojuego, que es el 97, y casi nunca parece que el público esté de acuerdo. Fíjate lo que te digo. La verdad es que ha habido, afortunadamente para todos nosotros, hemos tenido unos juegos increíbles durante todo el tiempo, pero es que este año fue una reunión de leyendas que es difícil. Aunque, un apunte final, ¿vale? Hemos hablado de juegos buenísimos que salieron en la época, pero hubo tres fracasos épicos de ese año. Superman 64, que sabes que está considerado seguramente el peor juego de la historia. Oh, sí, sí, por supuestísimo. Es... Esos anillos imborrables en la mente de muchos jugadores. Exactamente. El Daikatana, que se tiró 4 años de desarrollo, que llegó a decir John Romero que los jugadores iban a ser sus perras, tal cual, y ganó bastante animadversión, y que al final cuando salió vendió 8.000 copias. Buah, madre mía. Y el Duke Nukem Forever. Bueno, que eso fue anunciado. Yo creo que es casi como el derrum de los videojuegos, de tan anunciado que no salía, 10 años en desarrollo. Al final, cuando nos llegó, es como, uff, yo prefería que no hubiera salido, que hubiese quedado como leyenda, ¿no? Prácticamente, porque con desarrollos tan largos es muy raro. Mira, el Last Guardian salió muy bien, pero el Duke Nukem Forever salió viejo y con unos conceptos tan pasados, pues mira, tan pasados como lo de las babies en el E3, pues salió con ese mismo enfoque que tenía el Duke Nukem en la época. Y se pegó el tortazo entre críticas y ventas, y además que se veían unos niveles antiguos, otros tienen aspecto más nuevo. Bueno, era un desastre, la verdad. Pues estos tres, Superman 64, Daikatana y Duke Nukem, estaban mano a mano con esas joyas que hemos estado hablando antes. Fíjate, y aquí todas se han reunido para hablar de este 3 del 97. ¡Qué maravilla! Bueno, ahora sí que tenemos que cerrar, pero no sé, creo que ahora que estamos entrando en lo que es el E3 de 2019, espero que todo el mundo se haya dejado contagiar de este espíritu, de esta llegada de la celebración del videojuego en mayúsculas, y que Atreides, ha sido un placer aquí compartir este momentito hablando de lo que es este evento. Muchas gracias. A mí también me ha gustado mucho el poder contarlo. La verdad es que es un año maravilloso y, oye, me apetecía también contarlo. Eso es. Y ya sabéis, chicos, que esto no acaba aquí, que se avecina un montón de contenido, que estéis pendientes de nuestro Twitter, que estéis pendientes, por supuesto, de Discord, de la página en iVoox, porque no paramos. Aquí sigue la rueda. Y ahora sí que sí, nos vemos muy prontito. Un saludo. Hasta pronto.